Inscríbete a la Escuela de Fotografía del Valle. Info efvalle.com o 302-310-5026. Escuela de Fotografía del Valle. La X 96.5. Más música. Son las 9 y 59 minutos en la X 96.5. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Un excelente día, una gran mañana de sábado es lo que deseamos para ustedes a través de la X 96.5. Aquí estamos con ustedes en otra edición más de nuestro conteo para que juntos recorramos el tiempo de aquí hasta las 12 del mediodía, cuando nos enteraremos cuál es la canción más importante en nuestra estación, la X 96.5, originando desde Cali y desde Cali para el mundo, en cualquier rincón, a través de www.laxcali.com. Recuerden que estamos estrenando nuestro nuevo website, www.laxcali.com, para que tengan esa, la mejor forma de estar en contacto con nosotros vía streaming, para que puedan estar revisando además las noticias más recientes de nuestros artistas y por supuesto también chequeando los conteos, la X Top Dance y esto que se llama las 20 de la X, que está a punto de empezar, que les da además la oportunidad de que ustedes voten y elijan sus canciones favoritas, esas mismas que le dan vida a nuestra programación y que van a encontrar ustedes a continuación resumidas en estas 20 posiciones que ya les voy a contar cómo se mueven para esta nueva edición de nuestro conteo. Esta es la edición número 27 para hoy, 10 de julio del año 2021. Aquí conmigo estará Lu Varela en un ratito. Juntos vamos a estarles contando cómo se mueven las canciones más importantes y les daremos el chance de que ustedes a través de Twitter, en nuestra cuenta de Twitter, @lax965, pues puedan votar por cada una de estas canciones para que suban, para que bajen, para que sigan siendo parte de nuestro conteo y para que abandonen este conteo que las reúne cada 8 días. En un ratito van a tener el chance con cada una de estas canciones de dejar sus votos registrados a través de nuestro Twitter, @lax965. Si todavía no nos siguen allí, háganlo ya. Ahí pueden estar en contacto también con nosotros. Les cuento cómo está el top 5 de nuestro conteo para esta nueva edición. En la posición número 5. Justin Bieber, casilla número 5 con Peaches. En la posición número 4, Olivia Rodrigo y Deja Vu. En la casilla número 3 estaba Leave the Door Open con los señores de Silk Sonic. posición número 4 para Lil Nas X con Montero, Call Me By Your Name. Y la canción más importante en nuestro conteo irá con Dua Lipa y Levitating. Aquí empiezan las 20 de la X. ¿Ocurrirá con las canciones en esta nueva edición? Bueno, los invito a que me acompañen a averiguarlo. Ahora mismo estamos dando inicio a nuestro conteo. Ya vienen estas 20 canciones una tras otra para que ustedes también voten por ellas y se acompañen de buena música en este fin de semana. Fin de semana con la X96.5. En un ratito también, como les digo, estará Lu Varela con nosotros. No sé si está por ahí ya lista. Vamos a ver. Hola. Hola, aquí estoy. Buenos días, ¿cómo amanecen? Me encanta contarles que aquí estaré junto a ustedes, junto a Julito, disfrutando de las 20 canciones más importantes de nuestra estación y acompañándolos desde un sitio muy especial que tiene una invitación increíble para ustedes. Estoy desde Kia Auto Orión en la avenida Tercera Norte, número 3446, para que se queden allí y nos acompañen esta mañana. Pilas, porque Lu va a tener premios para ustedes esta mañana para que enluzcan su vehículo. Ahí tenemos nuestros fantásticos kits para toda la gente que quiera esta mañana ser parte de todo lo que le vamos a contar desde allí. Bueno, pues pendientes, porque si se acercan y cotizan sus vehículos para poder recibir este premio especial de la X96.5. En un ratito volveremos con Lu y más información. Por ahora vamos a arrancar con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Casillas 20, 19 y número 18. Esta mañana en la posición número 20 vamos a escuchar a Taylor Swift con Willow. En la posición 19 a Medusa junto a Dermot Kennedy con Paradise. Y en la casilla 18 Ariana Grande con 34 plus 35. Así vamos a comenzar nuestro recorrido por estas canciones, las 20 más importantes del mundo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. You say the less I know, wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take.

got it for life. I know all your favorite spots. We could take it from the top. You're such a dream come true, true. Make a bitch wanna hit snooze. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. Yeah, yeah. 30 for 35. La fantástica voz de Ariana Grande nos acompaña hasta ahora con 34 Plus 35 en la X96.5. Es nuestra posición número 18 esta semana. Ahí están las casillas 20, 19 y 18. Ya están registradas a través de Twitter en arroba la X965 para que ustedes vayan registrando sus votos y nos cuenten si quieren que suban o que bajen en nuestro conteo. Ustedes son los que le dan forma a las 20 de la X, que en 8 días estaremos con una nueva edición gracias a sus votaciones. Son las 10:16 minutos. Es tiempo perfecto para que usted salga así en parche familiar y vaya a disfrutar de las actividades que más disfruta la familia, y es salir todos juntos de compras. Más todavía cuando lo que van a comprar lo van a disfrutar todos, y todos pueden elegir, y todos pueden escoger, y todos pueden opinar. Y ese parche familiar me encanta, y es el parche de ir a escoger el vehículo que la familia quiere tener. Para eso está Lu esta mañana acompañándonos, para contarnos dónde es el lugar indicado al que usted debe ir este fin de semana para escoger su vehículo. No lo has podido decir mejor. La verdad es que el plan de ir a buscar el vehículo de los sueños en familia me parece el parche. Y más porque estamos en un fin de semana donde hay unos horarios especiales y una invitación increíble que le quiere hacer a los oyentes Kia Auto Orión. En este momento estamos en la avenida Tercera Norte número 3446. Me encuentro con Diego Amaya, que nos va a estar acompañando esta mañana, invitándonos y contándonos por qué Auto Orión Kia es el lugar perfecto para escoger ese vehículo que quieren encontrar en familia. Buenos días, Diego, ¿cómo vamos? Buenos días, Luz, muchas gracias por tu invitación. Bueno, ¿qué queremos invitar en estos momentos a nuestros estimados oyentes de la X? Es la Feria de Crédito Kia, en el cual ya, si tienes ingresos desde $1,000,000, ya puedes acceder a la compra de tu vehículo Kia modelo 2022, y en el cual nos aplica para todos los perfiles. Eso está perfectísimo. ¿Y esta feria cuánto dura? Esta feria va durante todo este mes, pero tenemos beneficios especiales por este fin de semana, ya que para ciertas unidades o ciertas referencias tenemos bonos especiales en matrícula y en SOAT. Bueno, eso van a poder aprovecharlo este fin de semana entonces. ¿Y en qué horarios, para que puedan los que están oyendo en este momento agendarse y cuadrar la venida en familia para acá? Bueno, Lu, quiero recordarte, los horarios de atención son jornada continua hasta las 6 de la tarde. Recordarte nuestras dos sedes, ya que estamos en la sede sur, en carrera 11290, contiguo al centro comercial Holguines Trade Center, y aquí en la tercera norte, con 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Tenemos atención también los fines de semana y festivos. Eso está perfecto. Recuerden, en este momento estamos en la avenida Tercera Norte, número 3446, Kia Auto Orión. Y a los que vengan a cotizar su vehículo en esta mañana, les vamos a entregar un increíble kit para embellecer el vehículo con una cantidad de productos súper chévere. Se van a ir súper contentos de aquí. Entonces, anímense, aquí los estamos esperando. Es el regalo que tenemos para ustedes en este fin de semana en la X96.5. Mientras tanto, pues les seguimos contando cómo se mueven los éxitos y la música más importante en nuestra estación. Vamos con las casillas 17, 16 y la número 15. En la posición número 17 vamos a tener a Billie Eilish, que está por allí muy contenta con su nuevo trabajo discográfico, y esta canción que viene incluida allí se llama Therefore I Am, y es nuestra casilla 17. Gana una posición esta semana, completando 23 semanas ya en nuestro conteo. Es una de esas canciones que tiene ya bastante tiempo. No es la más antigua, pero sí le sigue de cerca a la más antigua, que ya la van a conocer más adelante. Ahí está en la posición 17, Billie Eilish con Therefore I Am. Casilla número 16, escucharemos a Cardi B, que pierde dos casillas, baja del lugar 14 y ocupa la posición 16 con Up. Y Harry Styles también vendrá en este grupo de tres canciones con Golden. Pierde dos posiciones, de la casilla número 13, baja a la posición número 15 esta semana. Casillas 17, 16 y número 15 para seguir con nuestro conteo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. Número 16. Take a man, Balenciaga, brought it back, no high, give it up. It's big bags, busting out the Bentley band. okay? Número 15. Silla número 15, allí está Harry Styles con Golden. A esta hora suenan las 20 de la EK, de la X. Y bueno, es que me desconcentró un poquito el beso que estoy viendo aquí, porque no sé si Lu, tú lo viste al principio de semana, el beso tremendo de esta, que es una pareja de las más sorpresivas en 2021, y aunque pues ninguno de los dos se había como adelantado a confirmarlo o a negarlo, la gente de la prensa y de los medios siempre ha sacado ya sus conjeturas. Con esta foto ya yo creo que no hay necesidad de más conjeturas. Los vieron muy románticos o los cacharon en esta foto a inicio de la semana en un yate en Italia, pues compartiendo este beso tan especial. Estamos hablando de la pareja que conforman justamente Harry Styles con Olivia Wilde. Este par parece que se conocieron mientras estaban compartiendo rodaje, ¿no? Compartieron un proyecto juntos, una próxima película que veremos, y pues allí surgió el amor. Ay, además que se ven muy bellos, no sé, esta pareja me encanta porque rompe con muchas cosas, sobre todo la diferencia de edad, que para muchas personas todavía es un tabú impresionante, que yo digo, hey, ¿estamos en qué? ¿En el 2021? Sí, por favor, hay cosas que cierto. Hay que dejar atrás. Mire, se ven y lo muy más, bien, no, ya han no. dejado un poco los fanáticos de Harry Styles de atacarla a ella, porque a ella le tocó al principio de los rumores de esa relación empezar a lidiar con los fanáticos de Harry, que la verdad pues es algo que no le corresponde. Ay, a la gente le falta mucho respeto hoy en día, qué triste, pero bueno. Mejores noticias. Las fanáticas, decía, no, que sí. Las fanáticas no les causó mucha gracia que Olivia Wilde, una mujer pues que lo supera en edad, estuviera siendo la protagonista de este romance. Además que ella es su jefe en la producción, ¿no? Ella es la directora de la película, Don't Worry Darling, como se llama la cinta, y él es uno de los actores en el reparto pues de esta historia. Imagínese la condición tan particular en la que nace este romance. Me encanta, me encanta. Y sé que a muchos oyentes de la X96.5 también les gusta todo lo que haga feliz a su artista favorito, Harry Styles. Nosotros les recordamos, estamos en Kia Autorion. Estoy con Diego Amaya, que me está acompañando contándome muchas cosas interesantes. Pero es bueno que recuerden que tienen dos ubicaciones para que puedan acercarse a ellas y adquirir el vehículo que tanto han soñado. En la avenida Tercera Norte número 3446, que es donde estamos ubicados en este momento, pero también tienen una sede sur en la carrera 100 número 1290. Entonces, ¿cuál es la invitación? Vénganse para acá, coticen ese vehículo que tanto quieren tener y nosotros les vamos a dar un detallito, les vamos a dar algo de fina coquetería súper chévere para que consientan el vehículo que tanto quieren. Un kit para ese vehículo nuevo que se van a llevar a casa. Y Diego nos va a contar en cuanto al plan de ingresos de 1 millón que nos contabas hace un ratico, ¿para quiénes aplica este plan? Bueno, Lu, recordarte que ahora podemos atender solo en Autorion Kia, es exclusivo como tal de Autorion, que podemos atender clientes con ingresos desde 1 millón. Aplica para todo tipo de empleados, independientes, transportadores, rentistas de capital o profesionales independientes. Desde 1 millón de pesos ya eres viable para un crédito. Eso está buenísimo, súper chévere. ¿Y qué planes de financiación van a poder encontrar los que quieran venir a cotizar? Perfecto, Lu. Bueno, en Autorion Kia tenemos más de 17 opciones de financiación. Aplican para todos los perfiles. Tenemos planes hasta del 110% de aprobación. Tenemos planes con periodo de gracia. Puedes empezar a pagar tu vehículo Kia en 3 meses, 6 meses o 1 año. Tenemos planes de financiación con cuotas extras o cuotas adicionales, en el cual en junio y en diciembre con tu prima haces abonos a tu crédito y tu cuota mensual es muy baja. Es que si tú me estás hablando de 17 planes de financiación en los que uno podría escoger, me parece que es una oportunidad muy grande para que las personas no tengan cómo sacar excusa de no comprar ese vehículo que tanto quieren. Y también tienen algo súper chévere, que es la retoma de vehículos. Pero en un ratito les vamos a contar en qué consiste. ¿Usted quiere cambiar de vehículo? ¡Claro que puede hacerlo! En Kia Autorion, recuerden, estamos ahora mismo en la avenida Tercera Norte número 3446, pero también hay otra sede en el sur, en la carrera 100 número 1290, contiguo a Holguín Street Center. Oiga, no se les olvide que este es el plan del fin de semana en familia, ir a escoger el vehículo de sus sueños con unas oportunidades únicas que ya están conociendo en La Voz de Lu, que ya viene en un ratito a contarnos más de esa cantidad de ofertas que usted va a tener si quiere llevarse su vehículo este fin de semana. Vamos a continuar con las 3 siguientes posiciones, las casillas número 14, número 13 y número 12 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Vamos entonces con What You Know About Love. Ahí está Pop Smoke, subiendo una posición, gana, repunta este fin de semana una ubicación más. Del número 15 sube a la casilla número 14 con What You Know About Love. Casilla número 13 le corresponde a The Kid LAROI, que sube también 3 posiciones. Se ubica en la posición número 13, estaba en la casilla 16 y avanza 3 peldaños más. Y tiene 2 semanas con nosotros ya en este conteo. Y DJ Tiesto también vendrá en este grupo de 3 canciones con Top Business, permaneciendo estable una semana más en esta, la posición número 12. 10:33 minutos, así continúa el sonido de la X96.5 en este fin de semana con las casillas 14, 13 y 12 de nuestro conteo, las 20 de la X. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X, número 14. Ah.

let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Lleva 12 semanas con nosotros. Es la canción justamente número 12 esta semana. DJ Tiesto, así suena The Business. Una canción que lanzó ya en septiembre del año pasado en un live show increíble. Un directo que realizó desde el anfiteatro Red Rocks en Denver, Colorado. Una sala de conciertos de las más singulares del mundo. En una fiesta virtual tremendísima que estuvo además teniendo difusión a través de sus redes sociales, medios virtuales, su página web, bueno, y todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Estuvo allí presentando esta canción por primera vez y ha logrado escalar posiciones bastante importantes en el mundo de la música dance. Y cómo no, es DJ Tiesto y también hace parte de nuestra música en la X96.5 como parte de estas 20 de la X. 10:43 minutos y volvemos con Lu a esta hora. Hola, hola. Bueno, sí, seguimos nosotros acompañándolos con muy buenas noticias desde Kia Auto Orión en la avenida Tercera Norte, número 3446. Recuerden que hay otra sede también en el sur, carrera 100, número 1290. Donde usted esté, en cualquier parte de la ciudad, bueno, ahí tienen una sede cerquita para que se acerquen y aprovechen para cotizar ese vehículo que quieren adquirir. Hace un ratito quedamos con el tema de las retomas como ahí pendiente. Háblanos de las retomas. Bueno, Lu, la ventaja que tienes en Auto Orión Kia es que no importa la marca de tu vehículo, no tiene que ser Kia para recibírtelo en parte de pago, puede ser multimarca, no importa el modelo ni marca, solo es que lo traigas acá y te lo recibimos en parte de pago para la compra de tu nuevo Kia modelo 2022. Ah, modelo 2022. Señora, somos la marca que en todo nuestro portafolio ya te ofrecemos modelos 2022 en todas nuestras líneas. En un ratito vamos a estar hablando de todos los modelos que van a poder encontrar en esta vitrina del norte. Recuerden, estamos en Kia Auto Orión, avenida Tercera Norte, número 3446. Diego, ¿cómo puedo saber si yo soy viable, si puedo aplicar para llevarme ese vehículo si vengo este fin de semana? Perfecto, no, solo que te acerques a nuestras vitrinas y con tu cédula, presentando tu cédula, solo con ese solo documento podemos mirar si eres viable a un crédito. Y si ganas más de $1,000,000, bien sea empleado, independiente, jubilado, puedes acceder ya a un crédito para la compra de tu nuevo Kia. Bueno, Diego, y si por X o Y razón, no, es que queda súper complicado ir hasta allá. ¿Cómo pueden ellos tener más información para que pues de una vez puedan saber cómo va a quedar su plan, si pueden aplicar, si no pueden aplicar, todo, todo? Si no puedes venir a nuestras vitrinas, no hay necesidad de hacerlo presencial. También tenemos un servicio online en el cual por vía WhatsApp o por línea telefónica un experto KIA te contactará. Nos puedes contactar al 314-682-9524 y un experto KIA te atenderá inmediatamente. Claro que si vienen, pues se llevan ese kit súper chévere para el vehículo, ¿no? Ese es el plus. Así que anímense, aquí los estamos esperando en KIA Autorion, Avenida Tercera Norte, número 3446. Si van ahora mismo, pues se van a encontrar con Lu justamente allí y van a poder tener este regalo especialísimo también de la X96.5, este kit para que ustedes pongan bonito su vehículo también este fin de semana. 15 minutos ya nos separan de las 11 de la mañana en la X96.5. También saludamos a esta hora a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Por acá tenemos nuevos seguidores a través de nuestra cuenta en Twitter. Quiero saludar por acá a Carolina Rentería, a Cristian Jaimes Castro, también par de nuevos seguidores a través de @la X965. Así nos pueden seguir en Twitter. Si no lo han hecho, háganlo ya para que estemos en contacto y para que ustedes puedan votar también por sus artistas favoritos, por sus canciones favoritas. Este par de artistas que vienen a continuación en las dos próximas casillas, la 11 y la 10, pues fueron protagonistas también la semana pasada, finalizando la semana pasada, los célebres Doja Cat y The Weeknd, porque estuvieron juntos, o están juntos, mejor, en una canción. Hace parte de la nueva producción discográfica de Doja Cat, Planet Her, la canción You Right, que une a esos dos artistas. El videoclip se volvió tendencia en YouTube y, bueno, son dos grandes talentos de la música actuales juntos en una misma canción que ya por ahí tenemos en la X96.5, You Right. Pero por ahora, lo vamos a escuchar por separado a ella, con Streets en la posición número 11 esta semana, perdiendo 4 posiciones. Es una de las dos canciones que pierde 4 posiciones en esta semana en nuestro conteo. Se resbala 4 peldaños, pasa del lugar número 18 donde estaba justamente a... Perdón, de la número 7 donde estaba la casilla número 11 esta semana con Streets. Doja Cat con Streets, posición 11. Y escucharemos a The Weeknd, perdiendo una casilla, del lugar número 9 baja a la posición número 10 con Save Your Tears. Y completando este trío, Justin Bieber con Peaches, que es la otra canción que pierde mayor cantidad de casillas esta semana y logra caer de la número 5 a la posición número 9. Así se mueven los éxitos esta semana en nuestro conteo. Estas son las 20 de la X. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X, número 11. already. No comparing, and it's mental scary. Trying to keep them cause I found them. Let her hope no, I ain't sharing. I could take it to the parents, in the parry. Wedding, you the type I wanna marry. Yeah. And keep it merry. I put the ring on when you're ready. We play our fantasies out in real life ways. And no final fantasy, can we end these games though? You give me energy, make me feel lightweight. Like a birds of a feather, baby. We real life made for each other, and it's hard to keep my cool. When other trying to get with my dude, and when other chickens trying to get in my cool. Cause you were one in a million, there ain't a man like you. Número 10.

y muchas noticias alrededor de la música dance. Por supuesto, 10 canciones que son las que conforman nuestro conteo, la X Top Dance, y 3 novedades musicales que ya les estaré presentando más tardecito cuando nos volvamos a escuchar a las 6 de la tarde. Por ahora, seguimos con estas 10 canciones que nos restan aún para poder llegar al número 1, la más importante esta semana en nuestro conteo. Les voy a presentar entonces las casillas número 8, número 7 y número 6 que vienen a continuación. En la posición número 8, este trío de buenos personajes de la música dance, justamente Joel Corey, por un lado, uno de los productores más destacados venido de la Gran Bretaña, Ray también, de ese mismo lugar del mundo, y David Guetta con la producción también a cargo de esta canción que se llama Bad, y que los une por primera vez a los tres, teniendo un éxito imparable Joel Corey a principios de año con otra canción que logró también tener muy bien rankeada dentro de conteos dance, y por ahí la tenemos sonando en nuestra estación también, Head and Heart. Bueno, pues va a repetir la fórmula seguramente con esto que se llama Bad y que avanza 3 posiciones, viene del lugar 11 y se ubica en la casilla número 8 esta semana. Escucharemos también a Olivia Rodrigo, que sube 3 posiciones del lugar número 10, sube a la casilla número 7 con Good For You, otro sencillo que se extrae de su álbum Sour, su primer álbum, su álbum debut, que ha sido también todo un hit en la música pop. Y escucharemos a estos señores que arrasan y que son el número 1 en Estados Unidos y que en nuestro conteo avanzan 2 posiciones, van avanzando firmemente, quizás hasta llegar al número 1, ¿por qué no? BTS llegan con su canción Butter a la posición número 6 esta semana. Les faltó un poquitito más para meterse al top 5, pero ahí van a buen ritmo. Casilla número 8 tenían la semana pasada, suben 2 posiciones y quedan allí rankeados en la posición número 6. Casillas número 8, número 7 y número 6 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X, número 8. In the evening, I'm all up in my feelings. So calling your phone cause I can't get enough. And I got work in the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when we're loving it up? Oh, and what I gotta do this the hard way. My body wants to be in your arms, baby. Something I regret in the morning. But I just can't resist when you're calling.

Esta es la canción que tiene BTS ubicada en el lugar número 6 de nuestro conteo. Se llama Butter y bueno, es el éxito más importante en estos momentos en Estados Unidos. Número 1 con esta canción ya por unas 3-4 semanas más o menos que llevo en el Hot 100 de Billboard liderando este conteo. Oiga, Lu. Oigo. Se dio cuenta de todo el bororó que se formó con BTS y con una apreciación muy personal de un locutor colombiano acerca del trabajo de los chicos de BTS. Ay, ¿cómo así? No, cuénteme. Usted sabe quiénes son los ARMYs y de verdad uno le da respeto y miedo por los ARMYs en las redes. Claro, es que los ARMYs son los fanáticos, el club de fans de los chicos de BTS, que son pues los más, mejor dicho, entregados a la causa. Bueno, pues se estrenó una nueva canción de los BTS, ¿no? Una canción en la que participa Ed Sheeran, Permission to Dance. Y bueno, a través de las redes, los ARMYs hicieron su trabajo como siempre, convirtiendo en tendencia la canción, los chicos de BTS. Y un locutor de nuestro país, pues, lanzó sus opiniones un poquito bastante fuertes acerca de que, bueno, no le parecía el éxito tan tremendo que han tenido BTS, acusándolos de tener que meter muchísimo dinero para que sus canciones siempre estén en los top de listas, en los premios. Y bueno, un poco como dejando en duda el talento verdadero de los BTS. Esto obviamente le cayó como un mal dado de agua a todos los ARMYs en redes sociales de todas partes del mundo, que se apresuraron obviamente a exigirle una disculpa a él ante pues los oyentes del medio de comunicación para cual él trabaja. No voy a decir su nombre, es un director de radio muy conocido aquí en nuestro país. Y la verdad, bueno, sí creo que se le fue un poquito las luces, ¿no? Uno debe tener su opinión y puede opinar acerca de lo que le gusta o no le gusta. Ah, no, todo el mundo le puede gustar la música de BTS o de cualquier otro artista. Hay gente que tiene muchos gustos mucho más refinados y le gusta la música más elaborada, quizá las letras más profundas, etcétera. Pero la música es música y creo que cumple una labor muy interesante y los artistas están allí justamente para eso, ¿no? Para desplegar su talento y hacer lo que mejor saben hacer en su nivel y en su manera. Así es que, pues nada, están bravos los ARMYs, ojalá. Y con toda razón, chicos, sí. Claro. Por supuesto, Julito, no lo has podido decir mejor. Cada quien tiene sus gustos y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Nosotros en esta mañana los invitamos a que se queden con nosotros, a que disfruten de la música que siempre estamos dispuestos a compartir con ustedes, a que disfruten sobre todo el conteo con las 20 canciones más importantes de nuestra programación. Y antes de llegar a las primeras posiciones, pues es preciso recordarles que en este momento estamos en la Feria del Crédito que está ofreciendo Kia Auto Orión. Esta feria que viene cargada de muchos obsequios, de bonos, de una cantidad de beneficios que si ustedes se animan a venir, pues van a poder descubrir de primera mano. Bueno, en esta feria, ¿qué van a ofrecer? ¿Cuáles son todos esos beneficios de los que nos ha estado hablando Diego? Bueno, Lu, primero que todo ofrecerles a todos nuestros oyentes que ahora puedes acceder a cualquier tipo de crédito para la compra de tu Kia si tienes ingresos desde 1,000,000 pesos, si eres empleado, independiente, jubilado o transportador y tienes más de 1,000,000 de ingresos, puedes ya acceder a tu crédito para la compra de tu Kia 2022. Eso está perfecto, es que ya es con el mínimo, básicamente ya cualquier persona puede acceder a esta oportunidad. Sí, claro, y la ventaja que tiene es que puedes acercarte a nuestras vitrinas, sede sur o sede norte, y solo con tu cédula podemos mirar la viabilidad si eres apto para tu crédito. Eso está perfecto, ahí tienen entonces este dato tan interesante. También tengan presente que aquí pueden hacer algo que yo creo que le anima muchísimo y le entusiasma mucho a la gente y es el test drive, vivir la experiencia misma de cómo será ya montar en ese vehículo que uno quiere comprar. Claro, una cosa es hablar del vehículo y escuchar toda la información, pero otra cosa es sentirlo, vivir esa experiencia. Y somos el único concesionario a nivel nacional que te ofrecemos este test drive en todos nuestros vehículos, en el Picanto, en el Río, en el Cerato, en la Niro híbrida y en nuestra línea premium que es la Sportage en estos momentos. Buenísimo, Diego. Bueno, de ahí nos estabas dando como detalles de los modelos que van a poder encontrar aquí, que ahorita entramos como en más detalle de cada uno de ellos para que estén muy atentos. Entonces recuerden, estamos en la avenida Tercera Norte número 3446 y en el sur en la carrera 100 número 1290 viviendo la Feria del Crédito en Kia Auto Orión. Avenida Tercera Norte con 34, hasta allí pueden dirigirse si ustedes quieren llevarse este kit que Lu les está regalando para que ustedes enluzcan su vehículo este fin de semana, un kit buenísimo para que ustedes consientan su carro mientras también pues cotizan el nuevo modelo que se van a llevar justamente muchos oyentes este fin de semana con la X96.5. 11:16 minutos, un sol espectacular a esta hora en este sábado. Y ustedes allí también se reportan con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Un saludito para Claudita, para Oscar, también por acá nos escribe Germán, está María Fernanda y John Jairo Osorio por ahí dejando sus mensajes a través de esta línea 318-860-9616. Vamos a seguir con las tres siguientes posiciones que vienen a continuación. Entramos de lleno al top 5 de nuestro conteo y vamos con las casillas número 5, número 4 y la número 3. En la casilla número 5 está Olivia Rodrigo, perdiendo una casilla, baja del lugar número 4 hasta la posición número 5 con su Deja Vu. Leave the Door Open es la canción que ocupa la casilla número 4 esta semana, perdiendo una posición del lugar número 3, baja hasta esta posición Silk Sonic. Y tendremos a Lil Nas X también en este grupo de tres canciones con Montero, Call Me By Your Name. Pierde una posición, deja el número 2 y se ubica en la posición número 3 esta semana. Casillas número 5, número 4 y número 3 a continuación. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 5. Strawberry ice cream, one spoon for two, and trading jackets, laughing about how small it looks on you. Watching reruns of Glee, being annoying, singing in harmony, I bet she's bright. Friends saying you're so unique. So when you're gonna tell her that we did that too, she thinks it's special, but it's all reused. That was our place, I found it first, I made the jokes you tell to her when she's with you. Do you get deja vu when she's with you? Shampoo.

sign of the times. Every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella illy. Never want to pass in my league. I only want the ones I envy. I envy. Champagne and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, se llama Call Me By Your Name, Montero, Call Me By Your Name con Lil Nas X. Suena a esta hora en la X 96.5 cuando son las 11 de la mañana, 27 minutos. Estamos ya por allí, cerca de llegar a la número 1 esta semana. Esta es nuestra posición número 3. Ya nos restan muy poquitas canciones, Lu, para poder saber cuál es la número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo, las 20 de la X. Esta es la edición número 27 para hoy, 10 de julio. Tan rápido, Ole, tan rápido que se nos está yendo el año y ya vamos en esta edición. Bueno, esperamos que ustedes estén tan ansiosos como nosotros por saber cuáles son las que ocupan las primeras posiciones. Recuerden que esto depende solamente de ustedes. Vayan a nuestra cuenta de Twitter, @X965, y nos dejan saber cómo quieren que se ubiquen las canciones para el próximo conteo. Si quieren que se mantengan en la posición que tienen este fin de semana, si quieren que suban, que bajen, que abandonen el conteo. Eso solamente depende de ustedes. Así que los invitamos para que se queden con nosotros, para que sigan disfrutando de nuestras 20 de la X y también para que se agenden para venir en familia a la Feria del Crédito en Kia Auto Orión. Diego Amaya ha estado contándonos todo lo que está sucediendo durante este fin de semana, todos los beneficios que tienen de adquirir ese vehículo en Kia Auto Orión, y en ese momento queremos saber, Diego, cuáles son los modelos de vehículos que van a poder encontrar en esta vitrina y con los que van a poder aprovechar todos los beneficios que nos has estado comentando esta mañana. Perfecto, Lu. Bueno, queremos invitar a todos nuestros clientes que visiten nuestras vitrinas y observen y conozcan toda nuestra línea de vehículos. En el Picanto, las 5 opciones que tenemos, tenemos las 3 versiones disponibles del Kia Rio, tenemos nuestros vehículos híbridos como la Niro, la Stonic, y la puedes venir a conocer en nuestra, porque lo tenemos en estos momentos disponibles y en existencias en nuestra vitrina norte y en la vitrina del sur. Recordemos las direcciones, ¿no? En la norte es Avenida Tercera Norte, número 3446, y en el sur, carrera 100, número 1290. Perfecto. Adicional, pues que ahora puedes acceder desde $1,000,000, si son tus ingresos, puedes acceder al crédito para la compra de tu vehículo Kia modelo 2022. Y que pueden venir hasta acá y en la vitrina les van a explicar cuál es el vehículo que más se adapta a las necesidades que ustedes tengan, si ustedes son solteros, si tienen una familia grande, una familia pequeña, dependiendo de las cosas que usted haga en su vida cotidiana, cuál es el vehículo más práctico que lo acompañe en su diario vivir. Bueno, ahí ustedes van a poder encontrar asesoría personalizada para cada una de sus necesidades y todas las preguntas que ustedes tengan. Recuerden, Avenida Tercera Norte, número 3446, y carrera 100, número 1290, Kia Auto Orión. Ténganlo muy presente porque todo este fin de semana van a poder ustedes disfrutar de buenos precios, un tratamiento único, además una asesoría especializada, porque esto de comprar vehículo pues requiere muchísimas, despejar muchísimas dudas, ¿sí? Tener todo muy claro. Y qué mejor que tener una asesoría perfecta. Eso lo van a encontrar ahí, justamente por eso acepten nuestra invitación para que este fin de semana ustedes también se lleven su vehículo a su casa. 11:29, vamos entonces con la posición número 2. Y al regreso de esta posición haremos el resumen de las 19 posiciones anteriores. Tengo un super flashback para recordar un personaje hoy importantísimo en el mundo de la música. Volveremos de nuevo con Lu y finalmente con el número 1 esta semana en nuestro conteo. Esta es la casilla número 2 en las 20. Las 20 de la X. Número 2. too. And when we French refresh, give me two. When I bite that lip, come get me two. He want lipstick, lip gloss, hickeys too. Su álbum se llama Planet Hair y viene incluida esta canción que hace al lado de ZZA, Kiss Me More, es Doja Cat, en la posición número 2 esta semana en nuestro conteo. Subiendo 4 posiciones, pues es la canción que más casillas logra avanzar esta semana en la edición 27 de nuestro conteo. Del lugar número 6 sube justamente a esta casilla, la posición número 2, Kiss Me More, en las 20 de la X. Momento de que ustedes conozcan un poco cómo ha sido el movimiento en esta edición en nuestro conteo. Así es que hagamos un resumen con las posiciones anteriores. Taylor Swift se encuentra en la cola de nuestro conteo en la posición número 20 con Willow. Perdiendo 2 posiciones, Medusa con Paradise en la casilla 19. Esta semana, Ariana Grande avanza una posición y se ubica en la casilla 18 con 34 plus 35. Billie Eilish es nuestra casilla 17 esta semana con Therefore I Am. Cardi B ocupa la posición 16 con Up. Desciende Harry Styles, desciende 2 posiciones, de la casilla número 13 baja a la posición número 15 con Golden. What You Know About Love, Pop Smoke, casilla 14. El australiano de Kid Laroi aquí está en la posición 13 con Without You. Siendo presencia en nuestros 2 conteos, en la X Top Dance y en esta, a las 20 de la X DJ Tiesto Count Business, aquí está en la casilla 12. Let's get down, night, one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Dos canciones tiene Doja Cat en nuestro conteo. Esta es una de ellas, Streets, casilla 11. Save Your Tears con The Weeknd, casilla 10. Peaches con Justin Bieber, posición 9. Este trío temporal lo conforman David Guetta, Ray y Joel Corey. La canción es Bad. Casilla 8. Olivia Rodrigo, posición 7 con Good For You. Los señores de BTS causando conmoción con Butter. Aquí están en la casilla 6. Olivia Rodrigo, de nuevo con otra canción, esta es Deja Vu, posición 5. Open, ahí está Silk Sonic en la posición número 4. En la casilla número 3, Montero, Call Me By Your Name, Lil Nas X. Y acabamos de escuchar a Doja Cat con Kiss Me More en la posición número 2 de nuestro conteo. Así se mueven las canciones en este fin de semana en la edición número 27 de las 20 de la X. Así es que a votar ya por sus canciones favoritas. Si no lo han hecho, ahí está disponible nuestra cuenta en Twitter con cada una de las canciones allí para que ustedes tengan la opción de marcar en nuestra encuesta qué quieren que ocurra con estas canciones. Y en 8 días ustedes mismos les estarán dando forma de nuevo a una conteo. 11:40 minutos, vamos con Lu, que sigue entregándonos más información sobre lo que pasa con este fin de semana en el que muchos oyentes van a estar, yo sé, eligiendo el vehículo que siempre han querido tener. Así es, Julito, los estamos acompañando este fin de semana desde aquí a Autorión. Recuerden que estamos ubicados en este momento en el norte, en la avenida Tercera Norte, número 3446, pero también hay una sede en el sur, en la carrera 100, número 1290, para que ustedes vengan y, bueno, se planillen junto a su familia en venir a comprar juntos ese carro que tanto han querido tener. Están viviendo la Feria del Crédito en Kia Auto Orión. Y, bueno, Diego, ¿por qué tienen que escoger Kia Auto Orión para adquirir ese vehículo este fin de semana? Lu, porque Kia es la mejor marca en estos momentos que nos está ofreciendo la garantía más grande del mercado. Estamos ofreciendo en todos nuestros vehículos 7 años o 150 mil kilómetros, lo que primero ocurra. La garantía, como te decía, más grande que hay en estos momentos en Colombia. Y ustedes están entregando también como unos bonos de obsequio, ¿cierto? Perfecto, por este evento que tenemos, tenemos en algunas referencias seleccionadas, tenemos bonos de matrícula con SOAT, es decir, te entregamos el vehículo totalmente libre de papeles en algunas referencias. tienen que venir a averiguar en cuáles referencias, y esas referencias se las quieren llevar a casa, mejor dicho, obsequios, les pueden retomar a ustedes ese vehículo que tanto quieren, pueden hacer test drive en muchos modelos que tienen aquí en la vitrina, hay excelentes planes de financiación, el perfil del que usted puede acceder es desde $1,000,000, con ingresos desde $1,000,000 puede aplicar para llevarse ese vehículo y lo van a asesorar de manera personalizada. Recuerden, Avenida Tercera Norte número 3446 y Carrera 100 número 1290. Diego, gracias por acompañarnos durante esta mañana. Perfecto, Luis. Igualmente invitamos a todos nuestros oyentes de la X que nos visiten y que sepan que hoy estamos hasta las 6 de la tarde. Si no alcanzan a venir hoy, mañana también vamos a tener atención en nuestra sede sur y en nuestra sede norte. Y si definitivamente, pues por temas de tiempo, no pueden acercarse, pueden asesorarlos completamente en el 314-682-9524, que es la línea WhatsApp. Así que aquí los esperan en Kia Auto Orion con la Feria del Crédito. Las buenas noticias siempre vienen de la X96.5, así es que aprovechar este fin de semana para que ustedes puedan también ahorrarse algunos pesos en su bolsillo y, por supuesto, teniendo una asesoría única. Gracias, Lu, por toda la información y sabemos que muchos oyentes estarán haciendo la tarea este fin de semana. 11.43 minutos, vamos llegando al final del conteo. Ya no nos resta sino presentarles la canción número uno esta semana, que ya ustedes más o menos tendrán idea de qué canción es. Pero antes, nuestro flashback de hoy. Este es un flashback en las 20 de la X. Too many shadows, whispering voices, faces on posters, too many choices. Bueno, no sé para ustedes, pero para mí su música siempre va a ser uno de los más increíbles viajes que puedan hacer los sentidos. La música de los Pet Shop Boys ha marcado un punto bien importante para la historia justamente del pop, bueno, y de otros géneros que ha podido también incursionar ellos como dúo. Pero hoy estamos recordando el nacimiento de uno de ellos, justamente el nacimiento de el señor Neil Francis Tennant, que está llegando a sus 67 años, el 50% prácticamente de Pet Shop Boys, un estudiante de arte que trabajó por un periodo bastante corto como editor de Marvel Comics. Estuvo allí haciendo trabajo con los diálogos del catálogo de Marvel para los lectores británicos, ¿no? Era un tanto como redibujar un poco algunos de los personajes para hacerlas un poco más decentes de cara a las ediciones británicas. Después, más adelante, conoce a quien fuera, pues su gran amigo y su compañero en esta aventura de la música, Chris Lowe. Juntos trabajaron en este proyecto de Pet Shop Boys hasta que el señor Neil tiene la oportunidad de conocer a un productor bastante importante. En ese entonces, Bobby Orlando, en uno de sus trabajos como periodista, porque el señor también es periodista, estuvo entrevistando a la banda de Police y ahí conoce a Bobby Orlando, un productor de música dance muy exitoso en ese entonces, y con él comienzan a producir y a trabajar las primeras canciones, y de allí justamente nace el primer éxito de ellos, que fue el que acabamos de escuchar, Western Girls, que fue su carta de presentación prácticamente para todo el público, y fue la primera vez que la gente supo de este par y comencé a escribirse la historia más importante, pues, del mundo de la música para el Reino Unido, considerado el mejor dúo en toda la historia del Reino Unido. Así recordamos al señor Neil Tennant en su cumpleaños hoy a través de la X96.5 con su magnífica música. 11:48 minutos, ahí estaba nuestro flashback en las 20 de la X. Los sigo invitando a que estén conectados con nosotros durante todo este resto de fin de semana en la X96.5 y por supuesto disfruten con nosotros nuestra programación. Más adelante nos volveremos a escuchar en nuestro segundo conteo del día a las 6 de la tarde en la X Top 10. Los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo y por favor no se separen de la X96.5. Número 1. Una semana más como número 1, DaBaby y Dua Lipa juntos en Levitating. I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way. Baby, let me take you for a ride. need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you. Moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van. Vota ya mismo en Twitter con el hashtag #las20 de la X. La X 96.5. Más música. Son las 11 y 52 minutos en la X96.5. Vamos todos a recargar los sueños de los niños de Cali. Si tienes o conoces una escuela de cualquier deporte, inscríbela para que pueda recibir implementos deportivos. Gane Cali Betplay apoyando a los talentos que inspiran. Regístralo en talentosqueinspiran.co. Más información en comunicaciones@gane.com.co. 323-566-3949. Aplica solo para Cali. Estrenar Renault es muy fácil si tus ingresos mínimos son de 1,000,000. Solo con tu cédula te financiamos el 100% de tu vehículo. Escríbenos al 315-528-6510 o visita nuestra sede de Caribe en el barrio Capri, Olímpico y San Nicolás. Pregunta por los precios especiales. www.concesionariocaribe.com. La X 96.5. Visítanos y aprovecha los beneficios especiales en nuestro Mid-Year 2021 y estrena en mitad de año tu Mitsubishi en Motoriza. Entrega inmediata, retomamos tu usado. Paga la cuota inicial en el 2027. Te esperamos en Motoriza, calle Quinta, número 6726. O comunícate con nosotros al numeral 663 o al 486-9090. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. La X. Más música. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here we are. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. Won't you ride with me, ride with me? See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be. Guys, I didn't treat you right. I ain't gonna lie, I ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe. Oh, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. It is meant to be. La X más música al aire. Digital future aboriginal, get up off my